Novena para el miércoles 29 de junio. La fe de Abraham. Tan pronto como Abraham tuvo una indicación de la voluntad divina para él, escuchó su voz y estuvo listo a obedecer. No se detuvo a considerar las ventajas o desventajas financieras al tomar esa decisión. Con fe y confianza en la dirección divina, dejó su hogar y su parentela y salió sin saber a dónde iba. En ese tiempo, la idolatría estaba creciendo y entraba en el conflicto con el culto al Dios verdadero. Abraham no había llegado a ser un idólatra, aunque su mismo padre vacilaba entre el culto falso y el verdadero, y mezclaba falsas teorías y prácticas idólatras con su conocimiento de la verdad. Abraham, en cambio, no se avergonzaba de su fe ni mantenía en secreto su confianza en el Dios verdadero. Construía altares y los llamaba con el nombre del Señor. The Youth Instructor, 4 de marzo, 1897. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un ejemplo digno. La suya fue una vida de oración y humilde obediencia y era como una luz en el mundo. Dondequiera plantara su tienda, bien cerca alzaba su altar, reuniendo a cada miembro de su familia para el sacrificio de la mañana y de la tarde. Una luz similar debería brillar de los hogares cristianos. El amor debiera revelarse en la acción. Debería brotar en toda manifestación hogareña, mostrándose en considerada bondad, en gentil y desprendida cortesía. Hay hogares en los cuales se practican estos principios, hogares en los cuales se adora a Dios y reina el amor más puro. De estos hogares, mañana y tarde ascienden oraciones a Dios como dulce incienso, y sus mercedes y bendiciones descienden sobre los suplicantes como el rocío matutino. En lugares celestiales, página 213. Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él como también para probar su fe, le pidió que quitase la vida a su amado Isaac. Todo el pensar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Le hizo entender, mediante su propia experiencia, cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su Hijo. Dios entregó a su Hijo a una vida de humillación, pobreza, trabajo, odio y a la muerte agonizante de la crucifixión. Pero no había ningún ángel que comunicase el gozoso mensaje: «Basta, no necesitas morir, mi muy amado Hijo». Legiones de ángeles aguardaban tristemente esperando que, como en el caso de Isaac, Dios impidiera en el último momento su muerte ignominiosa. Pero no se les permitió a los ángeles llevar un mensaje tal al amado Hijo de Dios. La humillación que sufrió en el tribunal y en el camino al Calvario prosiguió. Fue escarnecido, recurrilizado, escupido. Soportó las burlas, los desafíos y el vilipendio de los que le odiaban, hasta que en la cruz plegó su frente y murió. ¿Podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que andar así a su Hijo para que pasase por esas escenas de sufrimiento? Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 353 y 354.